El portavoz del Comité Coreano Nacional por la Defensa de la Paz dio declaraciones a la prensa el día 28 y dijo como sigue: Estados Unidos hizo a sus títeres, que son la horda de lacayos pro-yanquis, ubicar en Surcorea el SAR, y hace poco acantonó en su base militar en Gunsan de la provincia Azul del Norte una batería de misil interceptor Patriot 3 que estaba emplazada en su base aérea de cadena de Okinawa, Japón. Con anterioridad, Norteamérica decidió ubicar en aguas del alrededor de la península coreana, de modo permanente, el submarino de propulsión nuclear Mississippi y el estratégico supergrande Ohio que habían hecho anclar en el puerto de Busan, hiposfera que emplazará adicionalmente en sus tropas agresoras acantonadas en Surcorea el misil interceptor mejorado Patriot 3 MSE, cuya altura de interceptación es doble con respecto al Patriot 3 que ahora ellas poseen. Ahora Surcorea se ha convertido en avanzada de la guerra nuclear de los gringos para el dominio del noroeste de Asia y del mundo, y fuente de la guerra nuclear de mayor envergadura en el Extremo Oriente. Si estalla la guerra en esta tierra, la mayor víctima de la catástrofe nuclear será Surcorea, y toda la nación coreana sufrirá calamidades irreparables. La lucha por erradicar de cuajo el peligro de la guerra nuclear en la península coreana y preservar la paz y la seguridad de la región debe iniciarse con el retiro de las tropas agresoras yanquis de Surcorea. Norteamérica debe enjuiciar correctamente la posición estratégica de Norcorea y la corriente de la situación, actuar con prudencia y retirar sin demora todas sus fuerzas agresoras y armamentos homicidas del sur de Corea. Las autoridades surcoreanas, si desean también de todo corazón la paz y la reunificación, deben abandonar la sucia política servilista pro-yanqui y de sumisión a Estados Unidos y tomar la decisión de retirar las tropas agresoras yanquis tal como desea toda la nación.